El disco inicia con Wake Up Dead, pero su tercera canción es Peace Cells. Bienvenidos a esta segunda hora de Hard and Heavy. Hoy domingo 3 de agosto en Radio Activa, en los 97.9 y en los 102.3 en la ciudad de Medellín. Soy Cristian Restrepo, el Mapache, con ustedes hasta la 1 de la mañana, sonando estas buenas canciones de metal, poniendo los cuernos arriba en las manos, porque vamos a disfrutar de muchas más canciones que usted también ha programado a través de nuestro WhatsApp 300-534-0776. Ya viene Powerwolf, también Ballad for My Valentine, a continuación de Def Leppard. Vamos a escuchar a Gojira, a Warcry desde España. Vamos a tener compañía de Avenged Sevenfold y Nightmare. Y aquí tenemos a Fear Factory con Réplica. Esto es Hard and Heavy, hoy domingo en Radio Activa. nightmare. Heavy. Desde España, joder. Warcry. Qué bandota, parce. De verdad es una de las bandas más importantes del heavy metal en español a día de hoy. Y ya la hemos tenido en Colombia. Ya hemos tenido la oportunidad de compartir con Warcry en varias ocasiones. Regresaron en el 2024 y siempre serán bienvenidos porque es una banda que la gente quiere mucho. Warcry, Condenado, que fue una de las canciones que lanzaron más recientemente estos grandes artistas desde España. Avenged Sevenfold antes con Nightmare, ya viene Gojira y Mea Culpa. ¿Quién recuerda a Gojira en los Juegos Olímpicos en el 2024, en París 2024? Ahí tocaron esta canción sota que vamos a escuchar a continuación. Y tenemos nuevos sonidos del mundo del metal de una banda sueca. No sé si por ahí hay algunos oyentes que no reconozcan mucho este sonido que viene a continuación. Avatar, una banda que ya tiene una buena trayectoria en el mundo del metal y su sonido es muy extremo, es muy pesado. Pues llegan en este 2025 con dos canciones. Primero presentaron algo llamado Captain Goat y más recientemente llegan con esta canción que les voy a mostrar. In the Airwaves, Avatar, aquí en Hard and Heavy de Radio Activa, nuevo sonido. Stop! de la música es Hard and Heavy. Heavy. A ship without a storm. The Last in Line, el gran Ronnie James Dio. Nada más el mes anterior, en julio, el 10 de julio, estábamos recordándolo bastante por su día de cumpleaños. 10 de julio del año 1942, cuando nacía, y nos dejó un 16 de mayo del 2010, hace 15 años que falleció, pero que recordamos bastante a uno de los más grandes vocalistas del heavy metal de toda la historia. Mencionado en los libros. Ya viene White Zombie con More Human Than Human, y vamos con otra efeméride más, en este caso de un disco, uno de los más importantes sin duda alguna de los años 80. Les hablo del Hysteria de la banda Def Leppard, lanzado un 3 de agosto del año 1987. Digo uno de los discos más importantes porque yo creo que al menos más de la mitad de las canciones son bastante, bastante conocidas. Puedo mencionar Rocket, Animal, Love Bites, Pour Some Sugar on Me, Armageddon It, Gods of War, El mismo Hysteria, Love and Affection, y ya he mencionado más de la mitad del disco. Pero escuchemos la canción con la que abre ese buen disco de los años 80 de la banda Def Leppard. Es Women, aquí en Hard and Heavy. El lado oculto de la música es Hard and Heavy. La música es Hard and Heavy. Waking the Demon, y vamos cerca al cierre de una hora más de Hard and Heavy aquí en Radio Activa. Vamos cerca al cierre también de esta noche de hoy, 3 de agosto. Vamos a adentrarnos a un día más, a una madrugada más. Y claro, con la buena música, con las canciones más potentes que tenemos aquí en el planeta rock. Soy Cristian Restrepo, el Mapache, quien les presenta Hard and Heavy hasta la 1 de la mañana. Viene Powerwolf. Esta en algún momento llegó a ser nuevo sonido en Hard and Heavy. Sinners of the Seven Seas. Y no podemos dejar atrás la casta colombiana de nuestro país, La Pestilencia. Soñar despierto. Esto es Hard and Heavy en Radio Activa. Time.